y como parte de la armonía con la naturaleza. Hay algo que se encuentra en conflicto en todas estas reflexiones, que a mí me hace detenerme a reflexionar, que es la cuestión de la lucha y de la armonía. De la vida y de la muerte como términos que parecerían coincidir proporcionalmente. Y a mí me hace ruido porque no creo que esto sea así, porque tomo algunas ideas que a su vez Galeano ha tomado de la ancestral América, que ha reelaborado y que ha echado a rodar, recuperándolo para la reelaboración de la cultura, y que ha sido retomada también por gran cantidad de colectivos de resistencia también, y en los momentos actuales también por el poder, también por la reconstitución hegemónica en Latinoamérica, esto también hay que decirlo, pero las palabras y las ideas de Eduardo Galeano tienen una significación justamente por todo lo que implica la crítica a ese ideal de esta democracia mentirosa en la cual vivimos, una democracia que niega, oculta, invisibiliza, tergiversa la naturaleza de la muerte. Algo que se niega y se hace. Se dice intentar evitar por parte del poder y se produce. La derecha castiga lo que propicia. Y cuando hace esto, al final está la muerte, ya sea en dictadura o en democracia. El terror es un mecanismo que el Estado utiliza. Y la muerte no es necesariamente la muerte violenta. Y la muerte no es necesariamente la muerte a manos de otro hombre, de otros hombres, de otra mujer, otras mujeres. Algo que también visitamos y revisitamos una vez más cuando se trata de femicidios, de esas muertes que tienen un contenido específico y propia de nuestra cultura. Todo esto que hace a una muerte producto de un sistema de dominación, de una cultura represora, como una y otra vez no se cansa de decir Alfredo Grande, esa cultura represora que hace de la muerte no una muerte que trasciende, sino una muerte que aterroriza y que tiene efectos políticos concretos en la vida de los que quedan y de las que quedan. Retransformar eso hace que la vida sea las dos cosas: sea lucha, sea conflicto y sea armonía o búsqueda de armonía. ¿Por qué? Porque la cultura represora, la derecha transformada en izquierda, en centroizquierda, en progresismo, y la derecha más rancia y clásica, todos conciben en esta modernidad que vivimos hoy en día, como a la naturaleza como aquello que hay que vencer. La lucha por la supervivencia es la lucha contra la naturaleza. Esa lucha la levantan, la postulan como objetivo de la humanidad. Y las empresas, los empresarios, los individuos, los pioneros, son aquellos que exploran estas posibilidades de vencer a los condicionamientos de la naturaleza. Ya en el siglo XIX, en el XX y ahora en el XXI, esa es la tarea que la tecnociencia de todas las industrias, ¿no? Desde la industria electrónica hasta la nuclear, hasta la tecnoindustria de la guerra. Todo eso tiene como objetivo permitir las condiciones para explotar y vencer en esta lucha suicida a la Tierra. Y en ese contexto, la muerte a manos de otro humano es moneda corriente. Y si bien es una muerte que nunca mata del todo, nos mata a diario como humanidad, nos mata a diario como humanidad en la Tierra. Y esa es una muerte concreta y absoluta que está encarnada en algunas singularidades. Hay un tema de Atahualpa Yupanqui, que describe la muerte en soledad. Ese caballo que desbarranca, que cae. Ese alazán que muere solo. Solito se fue muriendo en el fondo del barranco. Y esa muerte, descrita de esta manera por Atahualpa Yupanqui, da cuenta de una muerte exiliada, abandonada, sola. Así como otro galeano, aquel galeano de las sierras chiapanecas, también nos recordaba en su desaparición de aquella muerte, aquellas muertes que no recordamos, que no tenemos presente, que los medios no visitan, que nuestro pensamiento se niega a contabilizar, a sentir como propia. Esos nadies de los que tanto también habló Galeano. Eduardo. Y en su momento la muerte constituyó un poco para este programa, y en su momento discutiéndolo y pensándolo y reflexionándolo, como ese rechazo, ese miedo que provoca la muerte tan hondamente infundido en tiempos negros de la historia argentina, en la última dictadura del 76 al 83, pero que le bastó 3 años para destruir toda una generación de revolucionarios y de militantes sociales y de organizaciones sindicales, combativas y clasistas, y dejó a los vivos la enseñanza del miedo, del gran miedo, del terrible miedo atroz a la muerte, a la tortura, a la violencia propia de los seres queridos, de los compañeros. Y eso condiciona y esas muertes que en algún sentido no son mentira, porque están, porque justamente condicionan, pueden transformarse en mentiras, en momentos de lucha necesaria y de organización concreta. Algo que tal vez en aquel horizonte que buscando, caminando, podemos llegar a encontrar o reencontrar una y otra vez, como tan modestamente Eduardo Galeano citaba al santafesino Birri, que el horizonte sirve para eso, ¿no? Para caminar. La utopía es eso, caminar. La resistencia, el fuego, la armonía y el conflicto y la lucha cosas que hacen a diario la resistencia y que momentos como este, digo, en el cual recordamos las palabras de Galeano una y otra vez, tantas veces inspiradoras, nos hacen ver hacia adelante, aquel horizonte que nos hace caminar. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

que era estacional, que era coyuntural, que bueno, que esto siempre había pasado, ¿no? Todo el tiempo negando. Bueno, hasta hace ya unos años. Bueno, de aquí, de 10, 15 años a esta parte, el cambio climatológico ha sido innegable y es innegable actualmente. Incluso para los medios hegemónicos, que bueno, el desarrollo industrial y bueno, y en este caso concreto, el desarrollo de la producción agrícola devastando la naturaleza, origina concretamente la muerte de personas, no solo por la contaminación y el rociado de venenos sobre poblaciones y todo lo que tiene que ver con la malnutrición producto de un sistema de producción dividido en clases y que imposibilita a muchos acceder a una alimentación que garantice una vida digna. No solo esto, sino que además, bueno, produce desastres, pongámoslo entre comillas, naturales, porque no son naturales, sino provocados por las respuestas que la naturaleza da a aquellas agresiones que recibe de la industria, porque no es de la humanidad, sino que es de la industria y de las corporaciones, concretamente una porción muy minoritaria de la población, de la humanidad, que agrede constantemente a la tierra. Y bueno, toda esta introducción para comentarles que la gran sequía que estamos sufriendo últimamente tiene que ver con ese cambio climatológico y además una sequía que, como ha sucedido en otros años, tiene en determinados momentos y en determinadas circunstancias terribles desenlaces con grandes lluvias y tormentas que pueden destruir, como ha sucedido bueno aquí en el conurbano bonaerense y con el tornado de 2012, pero también con las inundaciones que se sufrieron en La Plata y bueno, este tornado que fue aquí en Moreno, pero fue en el conurbano y hubo también repercusiones en el interior de Buenos Aires, bueno, de la provincia de Buenos Aires me refiero. Y todos estos cambios climatológicos dan cuenta también de una anomalía permanente en las condiciones en las que estábamos acostumbrados. Tal vez los más jóvenes no han llegado o no han tenido un acostumbramiento y tienen un acostumbramiento a las condiciones actuales en las cuales hay una lluvia, una pesadez, una humedad y que en determinado momento cuando esto se nublaba, se encapotaba el cielo, por lo general venía lo que se llamaba una lluvia de verano. Bueno, esto hace ya semanas que sucede, hoy está sucediendo, por ejemplo, en el cual la humedad está alrededor del 70%, el 80%, y está nublado, está pesado, hace calor, parece un día de verano, y no llueve. Esto ya ha sucedido en varias oportunidades en los últimos días, en los que parecía que iba a llover y no llovía. Esto es una constante últimamente, y bueno, si bien tiene que ver con las intuiciones que uno tiene, por supuesto yo no tengo hecho un estudio concreto, pero vamos a estar buscándolo, que los hay, por supuesto, y que dan cuenta de esto que estoy diciendo, que tiene que ver claramente con el cambio climático, con el cambio climático producto de la incontable cantidad de agresiones que la industria corporativa, en muchos casos multinacionales, le hacen a la tierra. Y todo esto para decir que, bueno, está anunciado, en muchos medios se anuncia lluvia para el día de mañana. Sin embargo, la información que yo tengo y otros pronósticos dicen que el viernes llovería. Por lo que el día de hoy es probable que no llueva. Y si, bueno, y estos pronósticos que tienen dos o tres días luego rectifican y tal vez el día jueves se cancele el pronóstico para el viernes de la lluvia Así que digo, porque si bien el progreso que ha tenido la ciencia climatológica hace que pueda ser más seguro esto, el clima está avanzando en términos de imprevisibilidad, que hace que los pronósticos deban ser rectificados. Así que, bueno, puede llover el miércoles, puede llover el viernes. Ténganlo en cuenta también, justamente, en dos sentidos, ¿no? Para guarecerse, protegerse, porque sabemos las condiciones en las cuales se dan ese tipo de temporales en estos últimos tiempos, por un lado, y por otro lado, para que también se tenga en cuenta que esto no es producto de la naturaleza, ¿m? Esto es producto de la naturaleza con la interacción del hombre, de la agresión permanente que el hombre, y vuelvo y me rectifico, que no es la humanidad y tampoco es el hombre así, ¿no? En el cual también, por supuesto, hay mujeres y toda esta cuestión. Me hacen caras aquí. Pero bueno, quería hacer la aclaración de que la agresión a la Tierra es producto de las corporaciones, las multinacionales y el progreso de la modernidad industrial, tecnoindustrial del siglo XXI. Entonces, 23 grados centígrados, sol y nubosidad variable para el día de hoy, 78% de humedad, 10% el riesgo de precipitaciones, chubascos hoy a la noche, nubosidad variable tanto martes, miércoles, jueves, las máximas 28 grados centígrados el día de hoy, 23 grados y 24 grados el miércoles y el jueves. También el riesgo de precipitación para hoy es cero, el riesgo de precipitación para el miércoles y jueves el 10% tanto el miércoles y el jueves. Ahora el viernes 17 de abril, chubascos, la máxima 20 grados, baja un poco la temperatura y vientos de 25 kilómetros por hora y riesgo de precipitación el 90%. Hecha la aclaración anterior, usted sabrá interpretar esto. Para terminar este mini bloque climatológico y medioambiental, tenemos algunos mensajes de nuestro locutor. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial es para vos. Bueno, gracias, señor locutor. Y vamos a escuchar un tema musical mientras seguimos preparando la información que teníamos para el día de hoy. Vamos a estar intentando, bueno, vamos a seguir charlando y comentando la información que hay en relación a esta prueba electoral que se dio en la provincia de Salta. Es curioso cómo los medios deciden ocultar información según les convenga, escuchando Radio Nacional.

mis ojos puneños tan indios que no entienden. ¡Hermanos! ¡Cada 12 de octubre! Retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas, con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pureños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Hace unos días estuvimos conversando con... era el secretario gremial de la Federación de Aceiteros Nacional. Que nos comentaba el conflicto que estaba habiendo en Aymuray, una empresa riojana que había despedido al primer secretario general del nuevo sindicato recién fundado de empleados y obreros aceiteros de la provincia de La Rioja. Me estoy refiriendo a Alfredo Irazoque, el secretario general echado. Bueno, hablábamos en ese momento, no era el secretario gremial, sino que era el asesor legal, ahí me acuerdo, con el cual habíamos charlado. Lo que sí no recuerdo es el nombre, no sé si la producción me puede recordar. Y bueno, resulta ser que el lunes pasado se realizó una jornada de huelga en todo el país de este sindicato para exigir la reincorporación de el secretario general, digamos, protestando y denunciando la persecución sindical, contraria, por supuesto, a la Constitución y a los tratados internacionales, a la OIT y tantas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los hombres, las mujeres, los trabajadores, ¿no?, los derechos humanos, y el derecho a sindicalizarse. Y hay un comunicado publicado en la red ECO que dice: en la mañana de hoy, el gobierno de la provincia de La Rioja ha enviado a personal policial con efectivos de la Guardia de Infantería a intimar a los trabajadores que se encuentran ejerciendo su legítimo derecho de huelga ante la planta de la empresa, reclamando por la inmediata reincorporación de Alfredo Irazoque, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros de la provincia de La Rioja. La empresa Aymuray S.A. despidió de forma discriminatoria y antisindical Irazoque al día siguiente de la conformación del Sindicato de Aceiteros de La Rioja, fundada el 27 de marzo del 2015. Nuestra federación se ha presentado ante las autoridades administrativas competentes, las cuales no se han hecho cargo de su responsabilidad, pretendiendo desconocer el carácter colectivo del conflicto. Aymuray S.A. despide trabajadores para amedrentarlos y poder seguir pagando salarios bajísimos, para no aplicar el convenio colectivo de trabajo 420/05 de los obreros aceiteros, que es el que corresponde. Y el gobierno de la provincia de La Rioja la apaña, la encubre y responde con represión. El comunicado finaliza con el siguiente párrafo que dice: compañeras, compañeros, lo que se presentaba en un primer momento como un problema puntual de una empresa autoritaria se revela como algo mucho más profundo, la voluntad política de impedir la aplicación en el territorio provincial riojano del convenio aceitero. Es un ataque a la política del salario mínimo vital y móvil, según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, y una provocación en medio de la conciliación obligatoria que rige en torno a la negociación por la paritaria salarial. Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, decimos que no vamos a tolerar el avasallamiento impune y desleal de la patronal contra el derecho fundamental de los obreros a organizarse, ni vamos a permitir que nos aparten del camino de la lucha por el salario mínimo vital y móvil. En unidad y solidaridad, golpeando juntos con un solo puño, vamos a la huelga nacional. Este comunicado está firmado por la Comisión Directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Y estamos terminando la primera hora del programa de hoy y bueno, nuestro locutor tiene nuevamente un mensaje. Esperemos que hoy tenga un poco más de agilidad nuestro locutor, porque estamos teniendo algunos problemas. Ustedes saben que todo esto genera en nosotros, este tipo de publicidades genera en nosotros una preparación y un trabajo extra que debemos hacer, y bueno, y esto es debido a que, bueno, esta es una radio comunitaria sin subsidios y que por supuesto necesitamos pagar el alquiler y esto obliga y bueno, nos demanda este trabajo, que además de la información y de la labor periodística que afrontamos con absoluto compromiso, también hacemos esta labor comercial. Así que nuestro locutor, adelante. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. No esperes más. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial, es para vos. Fantástico, gracias señor locutor, y vamos a la tanda y seguimos con más información en Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Los profesores nucleados en CONADU Histórica, que bueno, es un sindicato que nuclea a profesores universitarios de nivel superior, y bueno, están desarrollando una medida de fuerza, una huelga que tendrá una semana de duración desde el lunes pasado, el lunes 13 al 17 de abril. Y bueno, para charlar de esto está en comunicación telefónica Rita Villegas, secretaria general de CONADU Histórica, y que bueno, nos va a comentar cuáles son las demandas, las principales demandas que están llevando adelante en este conflicto. Buen día, Rita Villegas. Bernardo Tosi lo saluda de Recorte Informativo. ¿Qué tal? Buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que ustedes están demandando? Bueno, te comento, Bernardo, lo siguiente. Nosotros, como docentes universitarios, además, digamos, tenemos a los docentes preuniversitarios, ajá, de los cuales, bueno, CONADU Histórica está demandando desde ya largo tiempo, y además hemos iniciado muchísimas notas al Ministerio de Educación solicitando en su momento que nos atendiera. Respecto primero del adelantamiento de lo que nosotros consideramos una paritaria nacional, dado que nosotros venimos de paritarias realmente que han dejado muy pasado nuestro salario. De la paritaria del 2013-2014, que fue de 16 meses, y la del año pasado, que duraría hasta junio, de 12 meses más. Es decir, que en 28 meses los docentes universitarios en realidad han visto una regresión en función no solamente de lo bajo que están, hoy un cargo testigo es de 4.260 pesos, con garantía llega a 4.400, esto es en sueldo bruto para que la gente conozca, y que en realidad cobramos 3.200, 3.100 pesos en la mano. Por lo tanto, ese adelantamiento tiene que ver justamente para una mejora salarial que nosotros entendemos tiene que ser con una actualización que sea del 40% en todas las dedicaciones y en todas las categorías que tiene la docencia universitaria y preuniversitaria del país. Y a eso nosotros hemos reclamado y venimos reclamando sobre el convenio colectivo de trabajo, que en realidad hace más de 20 años está esperando la docencia universitaria. Somos uno de los pocos sectores que tenemos en el país que no tenemos un convenio colectivo. Trabajamos 4 años para poder lograrlo, llegamos hasta la ratificación en el Ministerio de Trabajo y estamos esperando que sea publicado y homologado para que tenga una aplicación única, que tenga una aplicación sin reservas y obligatoria en todo el sistema. ¿Cuál es la razón por la cual no ha sido publicado? Discúlpeme, Rita. Bueno, una de las causas con respecto al tema del convenio colectivo, que es algo muy sentido por toda la docencia universitaria, es que muchos rectores, de los 50 prácticamente 34, hicieron reservas a algún artículo de ese convenio colectivo. Obviamente que cuando se ratifique en el Ministerio de Trabajo no existen esas reservas, por lo tanto nosotros tenemos que buscar, nosotros como docentes universitarios y como integrantes de esas paritarias estamos convencidos que lo que hicimos es un paraguas general para todos los docentes y que bueno, obviamente después tendrá que ver cómo se va aplicando como derechos generales y piso de derechos a todos los docentes. En esa oportunidad, cuando los rectores hicieron estas reservas, frenaron en cierta medida esta promulgación. Uh-huh. Y obviamente el Ministerio de Trabajo, si no tiene un acuerdo con el Ministerio de Educación, así es como nos han planteado, obviamente eso se demora en el tiempo. Uh-huh. De todas maneras, nosotros pensamos y tenemos claro de que vamos a tener respuestas esperanzadoras, porque justamente nos reunimos la semana pasada con todas las federaciones universitarias, donde estamos haciendo lo que podríamos decir una unidad de acción, donde fuimos a reclamar al Ministerio la prontitud de de la vigencia de nuestro convenio con su publicación. Entonces, bueno, allí lo que nos plantearon es que hay ya un principio de acuerdo total, en realidad un acuerdo total, así fueron las palabras del jefe de gabinete del ministro Tomada, sobre esta digamos esta publicación que seguramente se podría dar en el marco de estas paritarias. Por lo tanto, a nosotros nos surge realmente que mañana, que va a ser la primera reunión que vamos a tener en el Ministerio de Educación, podamos recibir tanto del ministro Scilioni, del secretario de Políticas Universitarias y del presidente del CIN, alguna propuesta que nos lleve, digamos, a entregarle a los docentes universitarios y preuniversitarios una oferta que realmente pueda ser evaluada y no que sea solamente se escuchen nuestras peticiones. La otra reivindicación tiene que ver con esta actualización y nueva actualización en los próximos meses, ¿no? Porque tienen una paritaria que se encuentra retrasada cuénteme un poco la exigencia, ¿no?, de esta paritaria y por qué la están elevando, ¿no? Sí, claro, primero esta exigencia y dentro de estas exigencias, ¿no es cierto?, de adelantamiento, nosotros entendemos que ningún docente puede esperar hasta junio, porque obviamente quedamos muy en desigualdad con el resto de los trabajadores. O sea, cuando yo planteo de que un cargo testigo hoy recibe en la mano 3.100 pesos, me pregunto realmente cuántos son los trabajadores en el país que hoy podrían vivir con ese salario testigo. Y teniendo en cuenta que hay una realidad económica y esa realidad ha sido todo un proceso que viene, digamos, de inflacionario, independientemente, por así podríamos pensar a ver cuánto es lo que indica el INDEC, cuánto es lo que dicen las privadas, cuánto es lo que dice el Congreso. Lo cierto es que cuando un docente va a tratar de lograr tener una canasta familiar no llega, por lo menos en sus cargos testigos es imposible. Y después también hay otra cuestión que a nosotros nos está sucediendo, y que es que cuando un docente llega a una máxima categoría por carrera académica, llega a una máxima dedicación, en realidad tenemos el tema de que lo que nosotros exigimos es justamente que en eso, el no cobro de lo que nosotros consideramos un impuesto al salario, que es el impuesto a las ganancias. Y sobre todo, eso se profundiza en las distintas universidades del país que están lejos de los centros periféricos y que cobran zona. Es el caso de Patagonia Austral, o Patagonia San Juan Bosco, Comahue, e incluso La Pampa, y de aquellas universidades que se encuentran en el NEA y en el NOA, que también perciben un adicional por zona. Entonces esto evidentemente, cuando un docente ha llegado por antigüedad a un mejor salario, por a su máxima, podríamos decir, categoría, ve una regresión también en cuanto hace a su salario, a su canasta familiar. Por eso es que son, digamos, podríamos plantearlo en resumen, Bernardo, en tres ejes: el incremento salarial para todas las dedicaciones, el tema de eliminación del impuesto a los salarios y obviamente la inmediata publicación de nuestro convenio colectivo sin reservas y que sea para todos las universidades. Estas problemáticas engloban a todo lo que son, bueno, en general, ¿no?, las universidades nacionales de todo el país. Universidades nacionales de todo el país. O sea, el tener la publicación del convenio representa un avance para todos los docentes universitarios que hoy, en realidad, podríamos plantearlo en términos, tienen niveles de precarización laboral que no existe en otro sistema público, ¿no?, de trabajo, porque están designados por interinatos a término, están designados con contratos, están designados contratos a plazo fijo, contratos por 4 meses en algunas universidades, en otros casos sucede, por ejemplo, que están incluso hasta en forma gratuita, que se denominan ad honorem. Sí. Y la verdad es que nosotros entendemos que la universidad pública no puede sostenerse de esta manera, sino que tenemos que buscar este marco de estabilidad que sí lo daría el convenio colectivo y al cual todas las universidades deberán avenirse. Esa es la realidad. ¿El contrato colectivo de trabajo daría por tierra con toda esa precarización en las universidades nacionales? Efectivamente. Automáticamente. ¿Cómo, perdón? Automáticamente, digo, con la publicación deberían... Automáticamente no va a ser nada, porque yo le voy a contar que, yo vivo en Río Gallegos, en Santa Cruz, donde una de las primeras universidades que el Consejo Superior aprobó sin reservas fue la nuestra, la UMPA. Y ya es automático, aun cuando fue el año pasado, es progresivo en el sentido de que se trata de ir trabajando en paritarias locales con interpretaciones y se va aplicando en función de ir desterrando. Por ejemplo, ya en mi universidad salió una ordenanza de que directamente no existen más contratos. Por lo tanto, se creó una figura, digamos, incluso que ha sido hasta una concesión de las federaciones el tema del interinato, porque la Ley de Educación Superior, de hecho, nos dice que todo docente en la universidad ingresa por concurso abierto de oposición y antecedentes. Pero nuestro convenio prevé incluso que en los cargos de auxiliares es una promoción por concurso cerrado, cosa que eso también beneficia al sistema y en forma paulatina nosotros entendemos que va a ser su aplicación. Es más, en estos días hay problemas serios en la UBA respecto, digamos, de los nombramientos de muchos docentes y obviamente han quedado por un problema determinado afuera, entonces decimos, esto no sucedería si tuviésemos el convenio colectivo de trabajo, donde un docente en realidad, incluso aun cuando sea interino, va a tener una planta permanente si tiene más de 5 años, de acuerdo al convenio, o por ejemplo, va a tener esta posibilidad si tiene de 2 a 5 años de que se le llame a concurso, o por lo menos ya estar previsto con un interinato sin plazo o sin término. Hay entonces, información, son garantías. ¿Hay información en relación a la precariedad laboral de los docentes? Digo, el porcentaje de docentes que están en estas condiciones de precariedad. Por ejemplo, bueno, yo conozco el caso de la Universidad Nacional General Sarmiento, que queda aquí cerca. Bueno, tenemos otra universidad más cerca, que es la Universidad Nacional de Moreno, pero la que yo más conozco es la que queda en Polvorines, la Universidad Nacional de General Sarmiento, que no están de paro porque está con ADU. En ADUNS, que es la agrupación de docentes, está en CONADU y no hacen paro. Está, por ejemplo, han firmado un contrato colectivo de trabajo, pero contempla la continuidad del MAF, que es una precariedad laboral que, bueno, se paga por horas, ¿no? Es un contrato y bueno, no sé qué porcentaje hay, ¿no?, a nivel nacional de esta precariedad y bueno, y de los ad honorem, ¿no?, que en la UBA son, digamos, es muy muy muy grande el porcentaje, muy, ¿no?, fuerte. Mire, en el país nosotros estimamos que tenemos ad honorem, hay prácticamente 30.000 docentes. Nosotros tenemos que lograr de que esos docentes que están digamos en forma gratuita perciban un salario. Eso por un lado. Por el otro lado, en todo el sistema nosotros entendemos de que solamente el 65 a 70% está en condiciones de interinatos o contratos precarios. El resto de los docentes pudieron haber tenido un concurso y ser ordinarios regulares con una estabilidad determinada de acuerdo a sus estatutos, pero también tenemos en cuenta de que son los menos, ¿no? Entonces, o sea, esta situación, este convenio colectivo, en realidad a nosotros nos va a garantizar un piso de derechos. Y llama la atención realmente aquellos gremios que perteneciendo a otras federaciones permiten este tipo de contratos que bajo ningún punto de vista o esto de que se pague por horas, que lo permita realmente el convenio colectivo. El convenio lo único que sí prevé en el artículo 15 son situaciones especiales que tiene que ver con terminalidad de carreras a término y no por más de 3 años que se tiene que generar esa situación de interinato temporal, podríamos llamarlo. Pero bajo ningún concepto el tema de contratación por horas, porque en realidad esto yo me pregunto si esto se podría hacer en la docencia obligatoria, ¿no? O sea, si nosotros como docentes realmente no defendemos que no podemos seguir contratados o que se pague por hora, ¿no?, esto que ya ha sido erradicado dentro del sistema de trabajo, en realidad nos parece que es muy preocupante. Y sobre todo, digamos que un gremio pueda firmarlo, porque lógicamente si se llegan a acuerdos tiene que ser al alza del trabajador docente universitario y no precisamente a la baja o a una situación de inestabilidad que en un tiempo determinado se le diga que se retire ese docente y que, bueno, simplemente pasó por la universidad. Eso nosotros bajo ningún concepto, solamente estamos, el convenio prevé que si tiene que existir alguien, digamos, en función, digamos, de excepcionalidad, puede ser un profesor viajero, un extraordinario, que así lo contempla el convenio colectivo. Muy bien, Rita Villegas, secretaria general de CONADU Histórica, gracias por la comunicación, por la información, y bueno, seguiremos en contacto para ver, porque esto es un paro que termina el viernes. Desde el lunes. Sábado, para aquellos, perdón, el sábado, sí, sí, quiero aclararlo, para aquellos compañeros que en realidad trabajan también los sábados y sabemos que son muchos. Uh-huh. Se extiende al sábado entonces. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, estaremos llamándola si sucede algo como, por ejemplo, la publicación, ¿no?, del contrato colectivo de trabajo, que sería un paso importante para, bueno, una herramienta de lucha, como usted bien decía, para un piso de exigencia para terminar con la precarización en las universidades nacionales. Muchísimas gracias, Rita Villegas. Bernardo, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Bueno, como decíamos, ahí pasó de CONADU Histórica, Rita Villegas. CONADU Histórica, bueno, es uno de los sindicatos más importantes que nuclea a los docentes universitarios y preuniversitarios. Esto engloba también, por ejemplo, al CBC y a todos aquellos cursos de ingreso de las universidades nacionales. El otro sindicato también importante es CONADU, y que bueno, uno está en nucleado dentro de la CTA de Micheli, CONADU Histórica, y CONADU está dentro de la CTA dirigida por Hugo Yasky. Es así que bueno, tienen sus diferentes lineamientos y diferentes maneras de encarar el conflicto y estas problemáticas. Seguimos con Recorte Informativo, pero antes vamos a un mensaje de nuestro amigo locutor, que bueno, como veníamos diciendo, un mensaje para pagar el alquiler. Bueno, ahí va el mensaje. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más. Vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial, es para vos. Bueno, muchísimas gracias, señor locutor. Vamos a tener en cuenta este mensaje. Y seguimos con Recorte Informativo. Todavía tenemos bastante información que dar. Vamos a ver si podemos comunicarnos. Hay un conflicto, bueno, hay varios conflictos y estamos tratando de tener un pantallazo general de los conflictos que se van dando en diversas ramas del quehacer industrial, pero bueno, como estábamos hablando de los aceiteros, pero también de aquello que tiene que ver con la universidad, el trabajo docente, y ahora estamos intentando, y vamos a ver si podemos comunicarnos, ya es una nota ya pautada, del retiro de firmas que se está realizando en el diario Clarín, ¿no? Periodistas, ilustradores, columnistas y fotógrafos volvieron a quitar sus firmas. Esto es una información publicada el jueves 9 de abril en los distintos medios de AGEA ante los permanentes incumplimientos de la empresa. Es una multitudinaria asamblea que se realizara en la puerta de la redacción. Los trabajadores votaron continuar la semana que viene con 5 días sin firmas y, de no mediar respuestas, pasar a 7 días sin firma la semana siguiente. A través A través de un comunicado, los trabajadores de Clarín, Olé, Muy, La Razón, entre otros medios de AGEA, denunciaron que la empresa sigue ignorando sus reclamos e informaron que ratifican de manera unánime el plan de lucha que realizan desde la semana pasada con el quite de firmas de las notas publicadas. Los reclamos de los trabajadores implican el pedido de cumplimiento de la promesa de recomposición salarial del 30%, el pago de la deuda. Y bueno, para hablar de esto está en comunicación telefónica Horacio Bilbao, que es trabajador de AGEA, de una, y delegado. Bueno, y lo saludo. Buen día, Bernardo Tosi lo saluda. Buen día, Bernardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Comentanos un poco cuál es el conflicto. Bueno, estaba leyendo previamente que tiene que ver con una recomposición salarial. Y bueno, comentame un poco de dónde viene y hace cuánto que están con este reclamo. El conflicto lo venimos arrastrando desde el año pasado. Estamos en un punto crítico, como mencionaba recién, en la tercera semana de medidas. Mañana mismo arrancamos con el quite de firmas por 5 días consecutivos, a lo que nunca hicimos nosotros y creo ningún otro diario del país ni del mundo. Estamos en una medida colectiva en la que participan más del 95% de la redacción. Solo quedan unas poquitas firmas de empleados jerárquicos, ¿no? Esto ha sido acompañado además por asambleas sentadas frente a las oficinas de recursos humanos por varios motivos, algunos que son concretos y fáciles de definir, como contabas vos recién, que es una deuda pendiente de la paritaria 2014 que implica un pago de títulos que está en un anexo de esa paritaria que la empresa no reconoce, algo que se incluyó a partir del año pasado, 2 sumas fijas también del año pasado que tampoco se pagaron, y además una falsa promesa de la empresa de darnos un 30% a todos los empleados, cumpliendo finalmente con lo que pautaba la paritaria, que son 2 puntos menos para los sueldos más bajos y 4 para los más bajos, es decir, un 26 y un 28%. Uh-huh. Eso en concreto, ¿no? Pero la verdad es que el clima, este clima general de conflicto está motivado por algo mucho más profundo, que es la distorsión y la caída del salario real de los trabajadores de la empresa periodística, principalmente de estos diarios, Muy La Razón, Clarín y los distintos suplementos del diario, que como Olé también, que, uh-huh, que participamos de la medida, ¿no? Todos estos diarios están participando de este retiro de firmas, Clarín, Olé, Muy La Razón, todas las publicaciones. Así es, todas las publicaciones pertenecientes a AGEA, las que están en el edificio de Tacuarí. Uh-huh. ¿Qué resultados, digamos, están obteniendo hasta ahora? ¿Han podido tener algún tipo de diálogo o, bueno, algún tipo de negociación en relación a esto? Mira, por ahora lo que recibimos son provocaciones, nada más. Provocaciones porque nos llaman a sentarnos a una mesa de supuesta negociación donde lo que tienen para ofrecernos es nada. Es decir, es un no a todos nuestros reclamos. Entonces, bueno, estamos recurriendo a una vía a través del Ministerio de Trabajo para reclamar las deudas del año 2012, de la paritaria 2012 y de la paritaria 2014. Y mientras tanto continuamos con esa medida con la expectativa de que que la empresa, los representantes de recursos humanos, se sienten a dialogar de verdad con nosotros porque no han abierto una negociación. Es puramente responsabilidad de ellos esta situación en la que el 95% o más de los trabajadores de la empresa estamos unidos y esperando una respuesta positiva que nos llega, y que llega de manera contraria a la esperada, es decir, a través de esta provocación que te digo, ¿no? que es llamarnos a no darnos nada. Y el rol que está jugando el Ministerio de Trabajo, digo, porque me comentaba que tiene larga data, ¿no? Está hablando de atrasos de paritarias de años atrás. ¿Y qué rol ha cumplido el Ministerio de Trabajo y qué responsabilidad, si le cabe, tiene en relación a lo largo de este conflicto? Bueno, como sabes, en general el Ministerio de Trabajo intenta cerrar las paritarias a la baja, ¿no? Es decir, en nuestro rumbo, en nuestro ramo, el periodístico, tenemos una conducción gremial que negocia con las patronales y con el Ministerio un salario que a partir del año pasado hemos dejado de pelear los delegados de BAFE, es decir, los delegados votados en cada una de las empresas. Es muy llamativo, por ejemplo, que ninguna de las grandes empresas periodísticas de Buenos Aires tenga participación en esta negociación salarial que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo. Pero además nosotros hemos presentado estos reclamos a los que hacía mención hace un rato, en el año 2012, sin ninguna respuesta. Es decir, por supuesto que los abogados del Grupo Clarín interceden sus recursos para que esto no avance. Pero tampoco habíamos visto en 2012 una disposición del Ministerio para avanzar positivamente en nuestros reclamos. Sí la vemos ahora, que donde nos han dado una audiencia inmediata y donde presuntamente esta semana vamos a poder introducir algún recurso para hacer que la empresa cumpla con la paritaria de 2014. Ahí un poco, bueno, nos estabas comentando el rol que ha jugado también el sindicato, que en este caso, ¿cuál es el sindicato? La UTBA. La UTBA. La UTBA es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Que bueno, cuya secretaria general Lidia Fagale y secretario general adjunto Raúl de la Torre, el periodista Raúl de la Torre, no ha, según comentabas vos, jugado un rol en defensa de los intereses de los trabajadores en contra de la patronal de Clarín. Y mira, a nosotros nos gustaría, digo, el dato más concreto sobre esto es que en este casi mes de conflicto que llevamos, virulento conflicto, con muchísima participación de trabajadores, con presencia en la calle, con presencia en los medios, que digo que esto es una... a lo que les agradecemos mucho a ustedes, que nos permitan difundir el conflicto. La verdad es que no han llegado nunca, no estuvieron nunca con nosotros acompañándonos ni en la puerta, ni adentro, ni a través de un mail. El sindicato está completamente ausente de esta disputa que mantenemos con la empresa. Las conclusiones son obvias, ¿no? Esto ya ocurrió hace años en relación a Clarín, en el año 2000, con una cantidad de despidos enorme, de 100 y pico de compañeros, a partir de también de un conflicto gremial, y bueno, vemos que la historia, esperemos que no se repita, pero la conducción del gremio debería, y de hecho nosotros a través de este medio y de otros, los estamos invitando a que participen y a que se sumen de nuestro proceso, porque la verdad es que es muy importante que la comunidad periodística esté unida con este reclamo y con otros que se están dando en el gremio en general, ¿no? Hoy hay una manifestación frente a Telam reclamando libertad sindical para que la empresa reciba a los delegados que votaron el año pasado. Hay despidos en Puga Express y el gremio está ausente de todos estos. Horacio, que son cada vez más graves. Se está cortando un poco, puede ser que se corte. Rápidamente quería preguntarte, bueno, lo curioso, ¿no?, de este accionar del sindicato, digo, porque si uno pensara que tiene algún tipo de, y que obviamente lo tiene, de cercanía con el gobierno y la línea que imparte el gobierno, uno podría pensar que elige intervenir en conflictos de manera selectiva, es decir, obviamente no va a participar en el reclamo de los trabajadores de Telam, de la agencia estatal, pero no veo por qué, digo, si sigue una línea de confrontación con el diario Clarín, de no apoyar a los trabajadores en contra de esta patronal, ¿no? ¿Qué análisis hacen ustedes en relación a eso? No, el análisis es evidente y las patronales, sean del color político que sean, actúan de la misma manera. Por eso es necesario tener un gremio que enfrente a las patronales, se afirme en el Ministerio de Trabajo, porque es fundamental elevar el piso de las paritarias y salarial de todos los empleados del periodismo, de las empresas periodísticas de la Argentina, que ha caído en los últimos años de manera sideral. Y no queda otro análisis que ese, ¿no? Digo, la connivencia es para un lado y para el otro. Digo, no hay distingos en el trato a los trabajadores por parte de las patronales oficialistas y antioficialistas. En esto los trabajadores somos conscientes, hay un plenario de delegados autoconvocados que funciona habitualmente y está la posibilidad de crear un nuevo sindicato. Lo que pasa es que eso implica una serie de dificultades y de posponer temas y peleas en una situación que ya se va tornando grave, ¿no? Una opinión de tu parte, digamos, o bueno, que han estado charlando, que me interesa, por eso quiero preguntarte nuevamente, ¿cuál es la interpretación o el análisis que ustedes hacen de por qué la UTBA no defiende a aquellos trabajadores, siendo que uno podría pensar que estarían dentro de una lógica de confrontar con lo que el kirchnerismo llama la Corpo, ¿no? Clarín. Digo, ¿por qué no participan activamente en una confrontación con ese medio supuestamente que va en contra de el proyecto kirchnerista? ¿Por qué no el sindicato no toma digamos esta lucha como propia? ¿Por qué creen ustedes que no lo hacen? Es muy largo de explicar y podríamos discutir ahora sobre esto, lo hemos discutido incluso en algún momento con la conducción de la UTBA. Hay un problema histórico de relación entre los trabajadores de Clarín y la conducción del gremio, que es difícil de superar a partir de lo ocurrido en el año 2000. Después, evidentemente hay intereses económicos del gremio en lo que obtiene a partir de lo que se paga por la obra social de Clarín, que es la mayor empresa, ¿no es cierto? Digo, estamos hablando de un gremio que nuclea, no sé, en este caso, en una elección de la UTBA votan alrededor de 1.500 afiliados. Ahora, en este momento tenemos en Clarín empleados solamente, alrededor de 1.800 empleados que están en condiciones de afiliarse al gremio de prensa. Y toda la plata que va a las obras sociales, en general, es la mayoría de la plata de esos empleados es derivada de la OSBA, que es la obra social de la UTBA. O sea que hay una parte económica muy importante. Y eso depende mucho también de lo que haga la empresa Clarín. Hay gente de Clarín que trabaja también en relación directa con la UTBA, y bueno, eso es difícil de romper, pero nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo con ellos, y de hecho hemos avanzado en la elección de delegados, algo que conseguimos a partir del año 2012, con una colaboración menor de parte de la conducción de la UTBA, pero muy importante de este plenario de delegados autoconvocados que sigue funcionando. Bueno, muy bien, gracias Horacio Bilbao, periodista de la sección espectáculos de Clarín y delegado gremial, no frente a la UTBA, no parte de la UTBA, porque estabas comentando que no están participando dentro de la política de la UTBA. Nosotros somos delegados de la UTBA, es decir, todos los delegados de Clarín somos delegados de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. El hecho de que la conducción no se haya acercado a nosotros a partir de este conflicto o conflictos anteriores no significa que dejemos de serlo. Lo que sí hay es también, en paralelo, a partir de este de la convocatoria de delegados, de los delegados autoconvocados de las distintas empresas periodísticas, una posibilidad de crear un gremio alternativo, que también se está trabajando. Nosotros todavía no hemos tomado una decisión al respecto como comisión interna, pero sí en la elección que se hizo el año pasado para votar este nuevo sindicato participaron más de 250 compañeros volcándose a favor de la creación de un nuevo sindicato. Pero en ese caso hay que corregirlo. Y de hecho la paritaria que firme la UTBA, que está negociando en este momento en el Ministerio de Trabajo, alcanza a todos los trabajadores de las empresas periodísticas de Buenos Aires. Bueno, muy bien, válida la aclaración. Gracias, Horacio, por la comunicación y por bueno los análisis y bueno y el compartir con nosotros la información en relación a este conflicto que están enfrentando con AGEA, la corporación, la dueña de bueno de estos diarios, Clarín, Muy, Olé, La Razón. Gracias, Horacio. Gracias a vos, Bernardo, porque es muy importante para nosotros poder romper este cepo comunicativo de que nos permite salir en distintos medios, cosa que hace años no se podría lograr. Estamos saliendo realmente en decenas de medios y es bueno que los periodistas hablemos también de nuestros conflictos. Un abrazo para ustedes. Muy bien, gracias. Ahí pasó Horacio Bilbao, que como decíamos es delegado y periodista de la sección espectáculos de Clarín.

curioso también, digo, ante tantas cosas curiosas, ¿no?, que nos deparan los medios masivos de comunicación, y esto como que atraviesa todos los medios, algo que nosotros intentamos evitar, o que por lo menos yo intento evitar cuando hablamos de las primarias, que es explícitamente hablar de ganadores y de perdedores en una elección en la que no se confronta, ¿no? Porque lo que se confronta en las primarias es un candidato o un precandidato con los otros precandidatos de la propia fuerza. Por supuesto que uno puede utilizarlo como una encuesta oficialísima, ¿no? Pero que no gana nada a nadie, porque no se trata de que alguien a partir de eso vaya a tener un cargo, o bueno, algo que se designe por haber obtenido una fuerza mayor porcentaje de adhesión de voto en la otra. Digo, por ejemplo, obviamente, supuestamente son obligatorias, es lo que hace posible esa encuesta, ¿no? Si fuera voluntaria, obviamente perdería todo sentido. Y esto no es ingenuo, justamente se trata de esto. Y leo Infobae, pero podría leer cualquier otro, y dice: el gobernador Urtubey se impone en las primarias de Salta. Obviamente se impone a los otros precandidatos presidenciales, pero luego hay todo un desarrollo que habla de que se impone por delante, dice por ahí, a el 33,61% de Romero frente al 47,25% que obtuvo Urtubey. Y bueno, y esto como un test que sin ningún tipo de tapujo los medios masivos de comunicación hablan de como una elección anticipada. Y bueno, hubo elecciones de precandidatos, esa sería la manera de expresarse, ¿no? Una primaria que establece de entre los precandidatos quién va a ser el candidato para la gobernación y también para las elecciones legislativas, ¿no? Y hubo resultados oficiales para la categoría de diputados provincial en el departamento capital, ¿no?, en una porción, ¿no?, que establece que el Partido Obrero en esa elección obtuvo el 26,27%, el Partido Justicialista el 17,43% y el Frente Salteño el 10,13%, imponiéndose el Partido Obrero como primera fuerza. Uno puede, de todos modos, poner muchos peros a estos números, ¿no?, teniendo en cuenta que se trata de un departamento, que puede ser el departamento más importante de Salta, pero se trata de un solo departamento, se trata de elecciones legislativas y se trata de una primaria, ¿no? Ni siquiera es una elección concreta y real. Todo eso puede ser cierto si uno nos estuviera refiriendo a una fuerza que representa a un movimiento que fue muy activo y que es muy activo en la política argentina desde hace ya varias décadas, que es el trotskismo, y bueno, la izquierda trotskista, que bueno, entronca dentro de lo que es la ideología marxista-leninista enarbolada por Trotsky, y que bueno, que constituye una militancia revolucionaria y que se reivindica como revolucionaria. Esto es lo que hace que esto sea algo a tener en cuenta, por lo menos como un dato objetivo de la realidad, ya que a lo largo de mucho tiempo, incluso con cierta burla, con cierta sorna, de aquellos obviamente que no participaban de la fuerza, se hablaba de la izquierda que obtiene un 0,3%, un 0,5%, un 0,1%, 3%, pongámosle, en una de las mejores elecciones, Y esto, bueno, daba cuenta de que la izquierda estaba perdida y que la izquierda proponía cosas irreales, ¿no? Y esto, por supuesto, desde cierto discurso de la derecha en toda su gama, ¿no? En toda su gama. Y bueno, claramente, por lo menos más allá de las, que era lo que yo comentaba en un principio, más allá de las evaluaciones que uno puede hacer desde una perspectiva revolucionaria, confrontativa, de resistencia al sistema capitalista burgués, de la participación electoral y de la participación concretamente del Frente de Izquierda de los Trabajadores y del Partido Obrero en la provincia de Salta, más allá de eso, es innegable que este discurso que sostenía la izquierda es siempre fue un testigo que no tenía ningún tipo de incidencia en la construcción política de esta democracia burguesa que nosotros tenemos, se cae y que, bueno, está empezando a ser un interlocutor. Para mí la importancia que tiene también es que claramente se ve que, si bien puede ser un hecho de coyuntura, ¿no?, se está constituyendo como una coyuntura bastante larga, ¿no?, y que tal vez tenga que ver con este momento de el kirchnerismo, de este momento de cierto desencanto de algunos sectores que, bueno, todavía habían apostado a lo que podría decirse cierto carácter revolucionario de el peronismo, y que, bueno, han visto de algún modo defraudadas sus expectativas. Esto, por supuesto, es una interpretación mía que tampoco estoy del todo convencido, qué sé yo. Esto da para pensarlo, para reflexionarlo, para seguir charlándolo y para ir viendo, ¿no?, y confrontando y contrastando diversas opiniones en relación a estos análisis, y que en definitiva se va a ver en futuras elecciones, en el futuro devenir del contexto político general de aquí a unos años, ¿no? Cuando uno puede evaluar con cierta distancia qué es esto que está pasando con el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que nuclea a 3-4 partidos que se reivindican marxistas y que se reivindican como revolucionarios y que, bueno, tienen que tienen como base teórica al trotskismo. Todo esto da cuenta de un cambio concreto real en la democracia electiva, en la política de las democracias electivas, y que, bueno, merece desde ya un análisis de todos aquellos que estén interesados en las alternativas de esto. Estamos intentando comunicarnos con Salta porque justamente teníamos pautado una nota en relación a los resultados de las elecciones en Salta, y queríamos escuchar el análisis y las perspectivas que se le abrían ante los resultados, según su visión, a los militantes del Partido Obrero. No hemos podido concretar esta comunicación, por lo cual, bueno, seguimos intentando comunicarnos. Vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, parece que sí, estamos en comunicación con Salta. No sé con quién nos estamos comunicando. Bueno, y estamos en comunicación en este momento. Disculpen la desprolijidad, está Gabriela Serrano en línea. Buenos días, Bernardo Tosi, la saluda aquí en Recorte Informativo en el distrito de Moreno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, coméntenos un poco, bueno, cómo analizan ustedes los resultados de las elecciones en la provincia de Salta. Bueno, acá la votación esta de las PASO, lo que ha mostrado es un fuerte rechazo por parte de todo el pueblo de Salta, incluso en algunos departamentos mucho más marcado, a la vuelta de Romero, ¿no? Para nosotros el Partido Obrero sabíamos de que era una elección muy difícil por que se eligen cargos ejecutivos y nos enfrentábamos a dos grandes aparatos, uno como Urtubey, que ya vimos que tiene todo el apoyo del gobierno nacional, y por el lado de Romero un aparato también muy grande, apoyado por grandes productores de soja, patronales muy grandes de acá de Salta. Y del Partido Obrero tuvimos un crecimiento, estamos muy conformes con los resultados, porque en la última elección de cargos ejecutivos en el 2011 sacamos apenas un 2%, y ahora pasamos a un 7% en la provincia y un 12% acá en la ciudad de Salta. Así que estamos muy conformes con nuestros resultados, y esto siempre de cara a la general se proyecta un poco más. Nosotros estábamos comparando los resultados de estas PASO con las PASO del 2013, que es donde tuvimos la votación más alta del Partido Obrero. Uh-huh. Y aquella vez teníamos cifras similares a las de ahora. Incluso no aparecíamos ganando en las PASO del 2013. Sin embargo, después, en la general, pasamos por 3 puntos por encima del candidato oficialista. Uh-huh. Tuvieron un progreso en relación a las PASO del 2013 en las elecciones del 2013. Sí. Y a los cargos ejecutivos, que la última elección de cargos ejecutivos fue en el 2011. Ajá. Ahí, en el 2011, ¿cómo fue la performance electoral? Digo, los cargos ejecutivos. Bueno, fue un poco más restringida para nuestro partido, sacamos apenas un 2% en toda la provincia, porque a la hora de que la gente vote a un partido en los cargos ejecutivos, se están en juego estas cosas, ¿no? La gente se plantea si es que el partido está preparado para gobernar, qué va a pasar con las conquistas. Entonces creo que el hecho de que en esta elección hayamos crecido, que tengamos un 7% en toda la provincia, incluso en muchas localidades donde no existe el Partido Obrero, uh-huh, con listas locales, tuvimos también votaciones ahí, y crecimos a un 12% en estas categorías ejecutivas acá en la ciudad de Salta, que es donde tenemos también mayores posibilidades. Si bien en Salta no está el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿es así? Confírmeme. Sí, es así. Aquí está el Partido Obrero desde el año 83. Ajá. No está conformado el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Claro, no está conformado porque no están los otros partidos que integran el Frente. Después en otras provincias sí lo conformamos. ¿Qué relación encuentran ustedes entre este crecimiento dado en 2013, en la elección de 2013, con la conformación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el conjunto del país, ¿no? Digo, si esto consideran ustedes que de algún modo ha traccionado a una mejor elección por parte del Partido Obrero ahí en Salta. Sí, por supuesto. Y nosotros creemos, además, de que todo esto también va a influir a un desarrollo también del Frente de Izquierda en las otras provincias. Es muy importante, ¿no?, lo que se está desarrollando con el Frente de Izquierda, porque ha superado, digamos, las viejas conformaciones izquierdistas que teníamos en nuestro país, que alguna vez tuvimos como Izquierda Unida, ahora creo que superamos eso. Creo que también la experiencia que está haciendo el pueblo argentino con las bancadas a partir del Frente de Izquierda también va a ser algo muy rico. O sea, eso es también algo que explica el sostenimiento del Partido Obrero en Salta, en el marco de elecciones tan difíciles donde va a una lucha política con aparatos muy grandes. Todo eso se debe también a que el pueblo de Salta ya hizo una experiencia con nosotros. Y las bancadas han sido un instrumento de organización de los trabajadores, de los explotados, de todos los sectores que luchan contra la impunidad. Así que creo que esa misma experiencia están haciendo muchas partes de los trabajadores en nuestro país con el Frente de Izquierda. Más allá de las elecciones y pensando, ¿no?, en la provincia de Salta, que como bien usted decía, es una provincia que fue muy fuertemente controlada en su momento por Romero, que luego, bueno, el frente, digamos, para la victoria, que ahí tiene otro nombre, pero el kirchnerismo, digamos, también ha tenido una fuerte presencia y un fuerte control territorial. ¿Cómo se desarrolla la inserción del Partido Obrero en las luchas obreras y populares de la provincia? Bueno, es una tarea que requiere mucha dedicación. Nosotros acá, una lucha, comentarles, ¿no?, de simplificar, que llevamos adelante acá en la provincia fue muy buena. Con las ordenanzas de las escuelas para el pase a planta permanente. Acá en Salta, Urtubey creó por decreto un plan en donde la gente contraprestaba en las escuelas haciendo la limpieza. El plan era miserable, 600 pesos. Después lo habían subido a 1.200 pesos, pero en todos los conceptos también del decreto hablaba de contraprestadores y no de trabajadores. Ahora, ellos sí cumplían un horario, tenían que tener las escuelas limpias, y un trabajador del Ministerio de Educación, nombrado como ordenanza, estaba cobrando alrededor de 5.000 pesos. Entonces, bueno, se armó una lucha muy importante acá para plantear el pase a planta permanente. Fue una gran conquista que finalmente se consiguió, solamente por toda esta lucha y la acción en conjunto con la bancada del Partido Obrero, porque fue algo que hubo que imponerlo. Y esto nos ha llevado incluso a localidades en donde todavía no estaba conformado el Partido Obrero, nos ha permitido abrir ahí trabajo, relaciones. Y después hay zonas en donde, por supuesto, que los intereses de clases están muy claros para los que gobiernan, ¿no?, para muchos intendentes o senadores departamentales. Acá el departamento de ANTA es la cuna de la oligarquía de Olmedo, el departamento donde está Salta Forestal, y en donde hay unas grandes extensiones de tierras de soja. Y en este lugar ha sido muy difícil que el Partido Obrero pueda ingresar. Estamos comenzando, esta vez presentamos por primera vez una candidatura departamental en ese lugar, en ANTA. Y bueno, logramos pasar el piso de la paz, eso es muy positivo, pero recuerdo que los senadores de ANTA tenían tanta impunidad que decían: vamos a alambrar ANTA para que nos llegue el Partido Obrero. Las condiciones de los trabajadores rurales son realmente pésimas, en el marco de que hay a la vez trabajadores calificados que ganan mucho dinero con la soja y otros que viven en taperas. Entonces, extender, digamos, una influencia, constituir el Partido Obrero, tiene muchas dificultades propias de un pueblo sometido, ¿no? Pero bueno, acá el pueblo de Salta ve que hay otra alternativa, otra posibilidad, y por eso desde el 2001 que el Partido Obrero viene creciendo, ¿no? ¿Qué, y para terminar la última pregunta que le quería realizar, ¿qué perspectivas tienen ustedes en términos de cargos, ¿no? O sea, ¿qué triunfos, digamos, esperan obtener en las elecciones de este año? Bueno, seguramente defenderemos una buena cantidad de legisladores, porque en esta paso sí salimos, el candidato a diputado más votado es nuestro, Arturo Bedelli, y la candidata a concejal más votada también es Cristina Fofani del Partido Obrero. En la ciudad de Salta, la ciudad capital. Acá en la ciudad capital, sí. Uh-huh. Seguramente vamos a defender muchos de los cargos que tenemos actualmente. Tuvimos una votación muy, muy buena en el departamento de Orán. Probablemente estamos en las puertas de ingresar un diputado por Orán. Eso sería por primera vez. Uh-huh. Y nosotros somos positivos. Seguramente acá esto va a tener un crecimiento, porque además la gente en estos momentos ya no ve el chantaje de tener que votar sí o sí a Urtubey para que no gane Romero. Uh-huh. Que es una de las cuestiones que se daban en estas pasos, ¿no? De haber llevado al pueblo este corralito, tener que pensar solamente o en Romero o en Urtubey. Romero salió ampliamente derrotado en las pasos, no creo que levante nada después de esto. Y nosotros sí tenemos esta perspectiva de mayor crecimiento. El escenario de la general que viene ahora es otra elección, completamente distinta. Muchas de las listas que estaban ya no están, los relineamientos van a ser otros, así que ya estamos lanzando reuniones de balances y lanzando nuevamente todas las actividades propias de campaña, como las caminatas, los viajes al interior, así que estamos muy contentos nosotros. Muy bien, una última pregunta, le agrego una cortita. Quería sí. preguntarle, me imagino la respuesta, pero se la hago por las dudas. Las primarias tuvieron el Partido Obrero lista única, no hubo precandidatos y una elección interna, digamos. Sí. Hubo, claro. Hubo una sola lista, no hubo interna. Sí, lista única tenés. Uh-huh. El mecanismo de elección es propio, digamos, del Partido Obrero, porque es la única fuerza que constituye la fuerza, digamos, que se presenta. ¿Esto es así? Sí, pero fundamentalmente porque el Partido Obrero no tiene fracciones. El Partido Obrero es uno solo, tiene un solo programa. Los militantes nos constituimos para construir el Partido Obrero en defensa de ese programa. Nosotros creemos más de fondo de que las PASO son un instrumento del Estado para entrometerse al interior de la vida de los partidos. No corresponde de una instancia como las PASO, en donde cualquier persona puede venir a votar en una interna para definir en la interna de un partido cuando no sabe de hecho cuál es la vida de ese partido. Nosotros nos parece más antidemocrático eso, porque la gente puede tener cualquier percepción para votar una cosa así. Nosotros lo resolvemos de la manera más democrática, hacemos una conferencia electoral, están presentes todos los militantes del partido de la provincia. Ahí definimos un plan de acción, un programa, discutimos un programa para cada localidad y elegimos a los candidatos a mano alzada. Entonces, para nosotros, esta sí es una instancia democrática. Después, por ejemplo, en una pequeña localidad acá en Salta, no logramos pasar la PASO, pero nos presentamos por primera vez. Entonces, es una forma también de impedir que los partidos nuevos o los que recién se conforman puedan participar en las elecciones. ¿Qué importa que saque 50 votos? Digamos, siempre la elección además es el puntapié para la conformación de un grupo militante, no es solamente el objetivo de ganar o ganar. Si fuese así no se presentaría nadie, digamos. O se presentarían solamente los que tienen chances de ganar. Así que nosotros eso es lo que pensamos de las PASO. Muy bien, clarísimo, gracias por sus conceptos, Gabriela Serrano, del Partido Obrero de la provincia de Salta. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ahí pasó Gabriela Serrano y que, estaba contestando y, explicando, ¿no?, la posición en relación a estas primarias que estableció el, la nueva ley electoral que obliga a los partidos a abrir la interna, supuestamente en un afán de democratizar esas elecciones internas, teniendo en cuenta no los desaguisados que suelen hacer los partidos hegemónicos, donde funciona a rajatabla la dedocracia, ¿no? Donde el que conduce decide quiénes son los candidatos y qué puestos van a ocupar. Uno tranquilamente percibe que en esas circunstancias unas PASO podrían significar una ampliación de la democracia, siendo que de todos modos estos partidos hegemónicos siguen decidiendo por dedocracia y terminan presentando una sola lista. Bueno, el Partido Obrero, por su parte, estaba comentando cómo Gabriela Serrano explicaba cómo el Partido Obrero en la provincia elige a sus candidatos y que, bueno, a partir de esa elección que realizan, presentan por acuerdo de todo el partido en presentar un solo candidato. Interesante la mirada de Gabriela Serrano del Partido Obrero de Salta. Recorte informativo provoca la necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, estamos recontrapasados, tenemos que meterle pata, son las 11 y 19, en la repetición será otra hora, que no sé cuál hora será, pero estaremos cerca de las 7 de la tarde, 7 menos algo, si esto sale en una repetición o resulta editado. Si no, bueno, nos escucharán diciendo esto hoy a la tarde, este mensaje de nuestro locutor. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionas que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Bueno, muchísimas gracias, señor locutor. Y vamos a ir terminando el programa de hoy. Estuvimos charlando con Salta, estuvimos charlando la secretaria general de CONADU Histórica, también hablando de la cuestión de los docentes, y también estuvimos en comunicación con los trabajadores del diario Clarín y los suplementos, bueno, La Razón, Olé, Suplemento Olé, el diario La Razón, Muy, y tantos otros que este conglomerado tiene y que, bueno, sus trabajadores periodistas están en una medida de fuerza, en un retiro de firmas, pidiendo una mejora salarial y pidiendo una recomposición salarial y, bueno, lo adeudado de paritarias anteriores. Bueno, todo esto como resumen de lo que vimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma.